Sonetos de lo diario para Socorro. Quen por quen quen a que por te que con quen si o quen por quen quen a que por te que con quen si o quen por quen quen quen por quen quen a que por te que con quen si o quen por quen quen a que por te que con quen si o quen. Cuéntame tu perímetro y tu taza, porque quiero saber cómo te quiero, porque quiero saberme molinero, cuéntate de los granos a la masa, cuéntateme de pronto por si pasa, a mis manos tu luz ser espejero, que me quiero por ti ser alfarero, por de barro y de cielo hacer tu casa. Te me das tan de lejos, tan de lado, que son pocos y necios los enseres con que hacer a la siembra y al hilado. Cuéntame de las cosas que me quieres, si son tierra o embriones de alarado, o la tela y el hilo se alfileres. Cuen.